blanco que me cubre con su manto. ¿Por qué no decirlo así? Que todos recen por mí al pie de todos los santos. Muchas veces desesperada yo le rezo a Yemayá. Olofio Batalá. Y a la caridad del cobre que pongan su manto noble en manos de un millao, a ver si así cambio yo. De la manera en que vivo, no lo tiren al olvido, se lo ruego por Chango. Colores.